Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero expresar mi más inmenso y fraterno saludo a cada uno de ustedes desde la tierra de Anastasio Aquino, desde la tierra de Prudencia Ayala, de la tierra que pisó Faramundo Martí y la tierra también de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Traigo saludos desde la memoria de un incontable universo de héroes, heroínas y mártires que ofrendaron su vida mientras intentaban construir un mundo más justo y más humano. Les traigo saludos desde El Salvador. O más bien dicho, les traigo saludos desde el pulgarcito de América, tal y como lo llamaba nuestro poeta revolucionario Roque Dalton en uno de sus inmemorables poemas cargados de denuncia y de ternura. No quiero iniciar estas palabras. Bueno, voy a sacar el cronómetro porque yo necesito controlar esto. Si no, ¿quién me avisa? No quiero iniciar esta conferencia sin empezar en primer lugar nuestro más grande agradecimiento al comité organizador y a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo que han hecho posible que hermanos y hermanas, organizaciones, asociaciones, movimientos de diferentes países nos reunamos para hablar, para discutir, para aprender y analizar durante toda esta semana en el corazón de los Andes, el Sumacaucay. Me refiero al buen vivir y la salud. Realmente es un verdadero privilegio como miembro del Movimiento Salvador Allende el compartir este espacio con esta representación de tantos países de nuestra patria grande. Este año, el 11 de septiembre, conmemoramos alrededor del mundo el 40º aniversario de uno de los días más tristes de nuestra historia moderna. Un día que puso al descubierto el verdadero rostro de las Fuerzas Armadas, que sirven a la clase dominante. Ese día conocimos el verdadero rostro de las empresas transnacionales que financiaron el derrocamiento del primer presidente socialista elegido democráticamente en la historia de la humanidad. Eso lo dijo el comandante Fidel en su discurso. Y las páginas de los periódicos, las diferentes bandas de las radios, los telenoticiarios, nos hablan de un 11 de septiembre, donde el imperio acusa a los terroristas llenos de odio y quieren inútilmente que olvidemos el otro 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre de 1973, ese día cambió el mundo. Salvador Guillermo Allende Gossen nació en Valparaíso el 26 de junio de 1908. Su familia era de clase acomodada. Creo que en eso se parecía mucho a Ernesto, Ernesto Guevara. Su padre viajó y trasladó a lo largo del país, diferente por los cargos que tenía que asumir. Pero desde muy joven, ese espíritu revolucionario, ese espíritu combativo y de denuncia no lo dejaba tranquilo. Y en su juventud fue uno de los más firmes impulsores de una reforma universitaria. Su lucha contra el gobierno le implicó la prisión. Fue presidente del Centro de Medicina y fue director de la Federación de Estudiantes de Chile, la FESH, y alcanzó destacados contornos. Pero también fue presidente del Colegio Médico. Fue ministro de Salubridad, senador, y terminó siendo elegido presidente de la República. Es un poco complicado tratar de hablar de Salvador Allende cuando hay tanto que decir, y sobre todo cuando tenemos que tratar de enlazar las ideas con otros pensadores como Espejo y como El Che. Yo creo que es muy importante explicar un par de cosas. En primer lugar, yo podría describir aquí las compañías y el número de soldados que los traidores mandaron a la moneda para destruir en un proyecto socialista. Pero yo quisiera hablar un poco acerca del legado que nos deja Allende a la juventud. Y como bien lo dijo Allende en Guadalajara, que nuestro compañero lo mencionó, aquí yo miro muchos jóvenes viejos, pero también miro muchos viejos jóvenes. Porque creo que esa ternura y esa fuerza se consigue con la lucha. Una de las primeras enseñanzas que nos deja Salvador Allende es, en definitiva, su discurso unitario. su partido, el que lo llevó al poder, a la Unidad Popular. Y lo más importante, Allende fue un tenaz forjador de la unidad de los trabajadores. Esto como condición necesaria para construir un vasto bloque social de realizar el proyecto inconcluso de la nación chilena. Tal vez ningún otro dirigente socialista dio un aporte tan efectivo a la concertación de la izquierda. Sin embargo, tampoco Allende aceptó que pudiera sacrificarse la duda y, por supuesto, tampoco aceptó que en nombre de la unidad alguna presunta vanguardia instrumentara a sus aliados. Salvador Allende nos enseñó que hay que estar unidos. Y ese es un discurso que muchas veces no nos gusta a algunos. Sobre todo porque Salvador Allende decía que el verdadero poder estaba en el pueblo. Salvador Allende dijo que era el resultado de un proyecto popular. Otra de las enseñanzas que Salvador Allende nos deja en estos días, y él se decía a sí mismo en su escrito Allende por Allende: pienso que el hombre del siglo XXI debe ser un hombre con una concepción distinta, con otra escala de valores, un hombre que no se ha movido esencial y fundamentalmente por el dinero, un hombre que piense que existe para la fortuna una medida distinta en la cual la inteligencia sea la gran fuerza creadora. También, al escribir sus clásicos de medicina social en el año de 1939, Salvador Allende dijo, lo cito textualmente: nuestro país vive un momento de su historia en que pugna por desprenderse de formas económicas antiguas, autocráticas y de libre competencia, para canalizar su vida social por causas de cooperación y de bienestar efectivo que abarquen todas las capas populares y clase media. Pero además, nuestro proyecto es devolver a la raza, al pueblo trabajador, su vitalidad física, sus cualidades de salud, que ayer fueran sus características sobresalientes, readquirir la capacidad fisiológica del pueblo fuerte, recobrar su inmunidad a las epidemias, todo lo cual habrá de permitir un mayor rendimiento en la producción nacional, a la vez que una mejor distribución de ánimo para vivir y apreciar la vida. Finalmente, esto es necesario porque tenemos que dar el derecho a la cultura en todas sus manifestaciones. Un pueblo vitalizado, un pueblo sano y culto, es ahí la consigna a la cual debemos atenernos todos los chilenos que anhelamos ardientemente servir a la patria. Si Salvador Allende respirara, estaría sentado en las primeras filas de este auditorio, porque él estaría totalmente consciente del buen vivir. Él estaba más que claro que no se podía hacer ningún cambio. Y él lo decía en uno de sus escritos: debemos lealmente declarar que todas aquellas medidas médicas que se tomen solo podrán rendir un provecho efectivo si se adoptan resoluciones económico-financieras que permitan elevar el estándar de vida de nuestros conciudadanos. Se puede afirmar que las bases fundamentales que determinan el bienestar y el progreso de los pueblos son precisamente un buen estándar de vida, condiciones sanitarias adecuadas y una amplia difusión de la cultura de los medios populares. Lo hablamos ayer en la plenaria de la tarde al ver las experiencias. No podemos desestimar la cultura y el conocimiento popular. No podemos desestimar la medicina ancestral. Por tanto, Salvador Allende también nos enseña y lo deja claro desde 1939 que la salud es una construcción social y tiene que ver con el modelo económico. Y no podremos tener salud si no le damos vuelta al modelo económico neoliberal y ponemos una alternativa distinta. No podemos hablar de una salud integral de los niños, de las mujeres y de los hombres si no somos capaces de entender que no todo en este mundo tiene precio, pero sí tiene valor. Y Salvador Allende lo tenía muy claro. Es por eso que cabe afirmar, como él lo decía, que también el volumen y la consistencia dependen estrechamente del auge económico, porque no es posible dar salud y conocimientos a un pueblo que se alimenta mal. No es posible dar salud a un pueblo que viste de andrajos y que trabaja en un plan de misericordia de explotación. Eso es sumamente importante. Es sumamente importante porque hablamos también acerca de lo que se pensaba de algunos partidos progresistas o gobiernos progresistas. Salvador Allende decía que el gobierno de la Unidad Popular no estaba para estar ganando votos. Y no se podían hacer proyectos grandiosos solamente sumando votos. Por lo que tenemos que hacer es generar conciencia en nuestra gente. Yo estoy más seguro que nunca que el pensamiento de Salvador Allende está vigente. Ahora, otra enseñanza que Salvador Allende nos deja, y es una pregunta que yo le hacía, era ¿cómo podemos realizar estos cambios planteados en la Asamblea del Movimiento por la Salud de los Pueblos? ¿Quién debe dirigirlos? ¿Cómo tendremos un pueblo vitalizado, sano y culto? Salvador también tenía una respuesta a este interrogante y en uno de sus extraordinarios discursos expresó: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. En esta frase Salvador Allende, o Chicho, como le conocían algunos de sus más allegados, expresaba lo que su experiencia a lo largo de más de 40 años de carrera política le enseñó. Él tenía la total claridad que el único que hace legítima y convierte una lucha cualquiera en una voz de millones de voces es el pueblo. Son los trabajadores y las trabajadoras, son los campesinos y las campesinas, son los obreros, la jefa de hogar, los estudiantes. Sería muy irresponsable, como pretenden algunos, hacernos pensar a nosotros que un grupo de científicos o intelectuales cuyos oídos están alejados del corazón del pueblo sean capaces de construir políticas de salud, que deban decidir hacia dónde tiene que caminar la gente. Sostengo que no debemos ir nunca ni adelante del pueblo ni atrás del pueblo. Tenemos que estar junto a él. Tenemos que entremezclarnos y ser más pueblo que nosotros mismos. No somos nosotros quienes decidiremos hacia dónde debe dirigirse la lucha por la salud. Tenemos que acompañarla y sobre todo tenemos que encarar la responsabilidad que esto nos demande, porque al compañero presidente, al compañero Ernesto Che Guevara, les pidió su vida. En su última locución, Salvador Allende, en el Radio Magallanes, en esa mañana fatídica del 11 de septiembre, no se dirige a los políticos ni a los partidos. Cito textualmente: me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también la ventaja de una sociedad capitalista que da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos. Y él en su discurso dijo: el pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar. Y lo dijimos ayer y lo decimos hoy y tenemos que decirlo cuando regresemos a cada uno de nuestros países. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco el pueblo puede humillarse, porque para tener salud tenemos que vivir sin humillación. Sin humillación. Termino mi exposición diciendo que si pudiera ponerle un título a todo el conjunto de conferencia, dijera: Espejo, el Che Guevara y Allende. Tres caminos, un solo sur. El Premio Nobel de Literatura en 1971. El compañero Pablo Neruda, precisamente 2 años antes del golpe, dice una frase que resuena en los oídos de los enemigos de la justicia y que le repetiremos las veces necesarias desde Cuenca, desde Guatemala o desde cualquier rincón de los Andes o El Salvador. Podrán cortar todas las flores, pero nunca, nunca podrán detener la primavera. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. Compañeros, y compañeras. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.